El programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Muy buenas noches, buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Estamos aquí de regreso en Radio CCE 940 AM, radiocce.com. Y no hay Facebook Live porque hubo un pequeño inconveniente técnico que esperamos la próxima semana. Ya puede estar en orden, pero hasta eso, si desean ver nuestros rostros, porque, bueno, hasta ahora solo está mi rostro porque el estimado Carlangas Larrea no llega. Entonces estoy aquí en la cabina con el buen Adrián que me da apoyo moral, ya que mi voz es la única en este momento. Pero bueno, si desean igual vernos en vivo, nos pueden sintonizar en el streaming de radiocce.com, que está bastante bueno. Entonces, ¿qué les vamos a traer hoy en nuestro programa? Vamos a estar hablando de la película Yesterday, dirigida por Danny Boyle, estrenada recientemente aquí igual en el país, película de 2019. Danny Boyle es un popular director. Entre su galardón encontramos películas como Trainspotting, que podemos decir que es un hito, ¿no?, en la cultura cinematográfica. Encontramos igualmente Slumdog Millionaire, que es estrenada en el 2008. ¿Te acuerdas, Adriancillo, de Slumdog Millionaire? ¿Te has visto? De aquel joven hindú que lograba salir de la pobreza en... Creo, o sea, no sé si ganaba el Quién Quiere Ser Millonario, ya no me acuerdo de la peli. No ganaba. Pero bueno, entonces, una gran peli. Igual yo me acuerdo particularmente esa escena, ¿te acuerdas del principio que se cae en ese baño bastante improvisado? De esta zona bien pobre de la India, ¿no? Y se cae en esta gran montaña de heces. Esa es una escena memorable, ¿no?, de la peli. Si quiere hacer eso, abrir su micrófono, Adriancillo, sería un gusto. Así al menos siento que hablo con alguien y no me siento tan solo, ¿ok? Entonces... Sí, buenas noches, buenas noches. Eso, ahí. Aquí sí, reportándome. Sí te escuchan, ¿no? Pepa. Entre otros de las películas de Danny Boyle, el director de Yesterday, encontramos 127 horas, que es una película que a mí me gusta particularmente. No sé si quienes nos escuchan la recuerdan. Es esta película protagonizada por James Franco. Y es James Franco cuando es todo un aventurero y sale a estos desiertos, a estos grandes desiertos, creo que era en el Gran Cañón, en los Estados Unidos. Y si recuerdan, esta película cuenta la historia real de este aventurero, ¿no?, que se queda atrapado, se cae y se queda atrapado su brazo en una roca. Entonces, esa es otra de las pelis dirigidas por Danny Boyle. Y finalmente, otro ejemplo importante para que vayamos entendiendo muchas cosas de la peli de la cual vamos a hablar hoy día, es que él fue guionista de la película Love Actually, una película británica que es protagonizada por varios grandes actores, entre los cuales encontramos a Hugh Grant, que él protagoniza ahí el papel de primer ministro inglés, ¿no?, entre otros. Entonces, bueno, Love Actually, si recuerdan, es una especie de pudín navideño, ¿no? Son de estas pelis que suelen salir dedicadas a las épocas de Navidad. Y nos cuenta varias historias de amor, otras de familia, así que se van entrecruzando, ¿no?, de una forma u otra. No necesariamente se cruzan todas, pero son historias de familias, de vida bastante simpáticas, ¿no? Entonces, ese es un poco un poco del currículum del que les puedo contar de Danny Boyle, ¿no? ¿Tú, Adriancillo, te viste Love Actually, de Danny Boyle? Claro que sí, película. Es todo un pudín navideño, ¿no? ¿Te acuerdas, aparte de Hugh Grant, qué otro actor teníamos ahí? ¿No? You don't remember. Entonces, pero bueno, ahora pasemos a hablar un poquito de Yesterday, ¿no?, la peli de la cual vamos a hablar hoy día. Les voy a contar una breve sinopsis. Nos cuenta la historia de Jack Malik, un joven músico que, bueno, está luchando por sacar adelante su carrera. Nos muestra la peli al principio que se logra presentar en una que otro evento bastante chiquito. Por ejemplo, lo llaman igual a un festival, pero es para una sección muy pequeña del festival, ¿no? Entonces nos presenta nos presenta a este músico, ¿no?, que está luchando por sacar adelante su carrera, por lograr llegar a ser alguien en el mundo de la música, pero sin mucho éxito, ¿no? Entonces, de repente, así como una especie de Deus ex machina, no sé si estaré ejemplificando bien ese elemento de guión, se da un apagón en toda la Tierra, se da un apagón en todas la luz se va, todo se apaga durante unos segundos. En ese momento nuestro protagonista sufre una caída de la bici y de ahí despierta sucesivamente en su casa, ¿no? Al día siguiente el apagón ya había pasado, ¿no? Pero hay una particularidad, ¿no? Él despierta y sucesivamente va a una reunión con sus amigos. Y con los amigos empiezan a hablar, bla, bla, bla, que ni sé qué, que ni sé cuándo, clásica conversa entre amigos. Y después de eso, los amigos le piden, cántanos una canción, así, ¿no? O él decide cantarles una canción, ya no recuerdo exactamente. Pero él empieza a entonar una canción de los Beatles, ¿no? Y los amigos le dicen, oye, qué buena canción la que estás entonando. Está genial, así. Y él les dice, bueno, obvio, es de los Beatles, ¿no? y ellos le dicen, ¿quiénes son? O sea, empiezan a preguntarse quiénes son los Beatles, y él de repente, él primero lo toma a broma, ¿no? Lo toma a broma porque dice, bueno, ya, están hechos los chistosos, pero después se va dando cuenta que algo raro pasa. Entonces nuestro personaje vuelve a su casa y empieza a googlear a los Beatles, porque dice, algo raro pasa, nadie se acuerda de los Beatles, me atribuyen esta canción a mí, y en Google no salen los Beatles. Empieza a buscar y nada, nada de nada. Empieza a buscar a los Beatles por su nombre, y en una, que es una escena muy buena, que se las recomiendo fijarse en esa escena si aún no han visto la peli, hasta en las búsquedas le sale el Papa Juan Pablo II, pero nada de los Beatles. Entonces, ahí él se da cuenta que, ya paulatinamente, que el mundo no se acuerda de los Beatles, que este apagón causó algo en el espacio-tiempo, creó alguna dimensión nueva, alguna cosa bizarra por ahí, y ya no están los Beatles. Entonces, él dice, no puede ser posible esto, nadie se acuerda. Y entonces, paso a paso que avanza la peli, decidiendo, va pensando, ¿qué voy a hacer, no? El mundo no puede quedarse sin los Beatles, ¿no? Y empieza a componer una, entre comillas, ¿no? Para mostrarles a los papás, supuestamente su nueva composición, una canción popular de los Beatles, y los papás felices escuchan esto, ¿no? Y bueno, ahí un poco les quise poner en contexto, actualizarnos sobre de qué va la peli, ¿no? Y cuál es la trama, ¿no? Entonces ya se imaginarán de la forma en que continúa. Jack Malik después será contactado ya por grandes productoras porque dicen, wow, qué música que está creando este es la nueva estrella de nuestro siglo, ¿no? Y él empieza a anotar todas las canciones de los Beatles que se acuerdan, ¿no? Porque obviamente no se las sabe todititas, todos los discos completos, ¿no? Entonces, Jack Malik llegó, aquel que me abandonó en la capital, ha llegado, pero más vale tarde que nunca. Hola amiguitos. Entonces estaba contando, ¿no? Ya resumí un poco la trama a quienes nos escuchan, y estaba en la parte que Jack Malik empieza a anotar todos los títulos de las canciones y empieza a intentar recordarlas todas, ¿no? Ah, bien. Y bueno, ya después le empiezan a llamar, como decía, grandes productoras, y empieza a desarrollarse la peli, ¿no? Entonces, ya la resumí, compañero, ya resumí la peli, y ya iba a pasar a hablar un poco, y quisiera que ahí vayamos como que empezando la conversación. Bueno, yo traigo un tema muy especial sobre esta película, ¿no? Sí, ¿qué son los puntos, ya habiendo hablado de la trama, que usted le marcó ya de la peli en sí, del mensaje que puede haber detrás o eventualmente los aspectos? Primero, antes de entrar en la trama de la película, aquí le traje, mire, unas anotaciones muy personales sobre un fenómeno muy interesante. ¿Trajo sus anotaciones? Por fin traje mis anotaciones. Poderoso. Entonces, es un tema interesante porque esta película está inspirada probablemente, muy probablemente, no he leído nada de lo que se trata, en realidad sí. Está bien. Pero me recuerda mucho y me trae muy a colación el tema del efecto Mandela. ¿Cuál es el efecto Mandela? El efecto Mandela tiene que ver con un cambio de la realidad en la que vivimos. Así que se está suscitando aquí ahora mismo. Y es un poco espeluznante hablar de esto porque bueno, muchos dicen que es una especie de teoría de la conspiración. Volviendo a la teoría de la conspiración, una vez más en la mantequilla de Tucanguil, a lo Kubrick. Ay, nunca hablamos de Kubrick, es verdad, ¿no? Eso será en un próximo capítulo en realidad. Pero aquí tengo una serie de efectos Mandela que encontré buscando, que yo quisiera aquí a usted ponerle un poco en tela de duda, por favor, acerca de cómo recuerda algunos sucesos que en realidad no existen. Pueden ser gráficas de publicidad, pueden ser textos de películas. Eso está bueno. Y qué sé yo, dibujos animados. ¿ya? Cómo les recuerda en realidad y lo que en realidad son. Lo que te acuerdas, por ejemplo, eso va bastante a cómo recuerdas, por ejemplo, la imagen de una peli o un plano que se te grabó. Y tú tienes el recuerdo y de ahí la vuelves a ver y ves que es bastante diferente el plano. Y por ejemplo, diferente el texto. Bueno, en realidad hay cosas que asumen, se asumen que han sido modificadas por la jerga, ¿no? Porque la gente repite mucho el texto y se ha repetido mal. Entonces ha quedado en el inconsciente mal grabado, digamos, de alguna forma. Mm, por ejemplo, está el ejemplo de, valga la redundancia, el ejemplo de Star Wars, ¿no? ¿Ya? Usted cuando veía Star Wars, primero una imagen, ¿no? Muy muy emblemática de Star Wars, es este personaje llamado C-3PO. ¿Ya? El androide. Y bueno que recuerda. Bueno que cita Star Wars, porque entre las noticias esta semana se estrenó el tráiler de Star Wars episodio 9, creo, o 20, cacho. El cual presenta varias novedades y supuestamente creo que se confirma que va a resucitar Palpatine, lo cual me parecería terrible, ya que seguimos reciclando y reciclando personajes, cuando lo que deberíamos reciclar es el plástico y no los personajes. Entonces, buen punto, reciclen, compañeros. Pero caballero, entonces siga con esto del C-3PO. ¿Cómo recuerda usted a C-3PO? Es del robot este dorado. Es un robot completamente dorado, ¿verdad? Sí, es este robot dorado. El amigo de Arturito. Bueno, si ustedes recuerdan al robot completamente dorado, vuelvan y busquen en el YouTube a C-3PO. En todas sus películas tiene una pierna plateada. Eso está bueno. ¿Alguien recuerda a C-3PO con la pierna plateada? Eso no recuerdo. Pues eso es parte del efecto Mandela. Nadie recuerda a C-3PO con una pierna plateada. Y ahora vuelvan, miren las películas, miren sus, revisen sus archivos de VHS y verán que C-3PO tiene la pierna plateada. Y C-3PO, mira, él sale en el tráiler, ¿eh? De la 9. ¿Con la pierna plateada? No sé si con la pierna plateada, pero se ve su cabeza. Bueno. El texto famosísimo. Luke, yo soy tu padre. No existe. Era diferente, ¿no? El texto. Es, no. Dice, no, yo soy tu padre. Claro, ahí nunca dijo Luke. Nunca dijo Luke. Ese es un meme, ¿no? Sí. Pero hay otro ejemplo muy importante. Por favor. Que es en Blancanieves, la bruja madrastra de Blancanieves, dice, espejito, espejito. Ajá. ¿No? Nunca dice espejito, espejito. No dice mirror, mirror. No. Porque hay una canción, dice magic mirror. ¿Usted ha oído Blind Guardian? Claro, Blind Guardian. ¿Ha oído la canción Maestros mirror, de mirror? Power metal. Sí, yo puedo buscar tal vez Mirror Mirror y después más tarde, eventualmente la ponemos. Por favor, prosiga. Un montón de ejemplos de aquí, por ejemplo, en la canción de Queen, ¿ya? We Are The Champions, no dice, ¿cómo recuerda usted el final? Es que yo no soy gran seguidor de Queen y del clásico, entonces no recuerdo el final. Así de bueno. Díganme usted la diferencia que hay. Yo lo recuerdo como, We Are The Champions, We Are The Champions, tum, tum, tum. Of the world. Y se acababa la canción, ¿verdad? ¿Entonces la recuerdan así? Pues no termina así. De hecho, estoy tan seguro de que terminaba así que me puse a buscar en YouTube y no termina así. No dice la última parte. No dice of the world. Y es muy extraño porque de hecho como que le falta el final a la canción y no está. Y yo recordaba, pero en un capítulo de Los Simpsons, Homero Simpson está pescando y pesca el pez grande y canta la canción y le pone el final. Entonces eso busqué y eso sí estaba. Pero el final original de la canción de Queen no estaba. ¿L? ¡Chan, chan, chan! Ahí sigue desarrollando. Nos están cambiando la realidad, compañero. Esa es la teoría de la conspiración. Nos han cambiado la realidad o hemos sido transportados a una realidad paralela por una explosión solar. ¿Eso pasa, creen, Yesterday? Eso es lo que pasa, eso es lo que dicen las teorías, ¿no? Que hay estas explosiones solares y que crean como que unos agujeros que causan un... Mire, de hecho, hablando, se iluminó la pantalla de la compu solita. ¡Chan, chan! ¿Será? Entonces, el efecto Mandela. Entonces, eso, ¿usted cree que en Yesterday se da este efecto Mandela? Yo creo que ese es un buen punto de inicio dentro de... Uh-huh. De la pregunta, porque hay varios efectos Mandela en los Beatles también. ¿En la historia o en la película? En la música, en las portadas de los discos. Hay gente que recuerda las portadas de una forma y en realidad son de otra. Hay efectos Mandela que hablan sobre la Estatua de la Libertad. Uh-huh. Dicen que tenía la antorcha con la mano izquierda, uh-huh, y que ahora tiene la antorcha con la mano derecha. ¡No! Entonces hay gente que recuerda de una forma y gente que recuerda de otra. Uh-huh. Entonces dicen que la gente que recuerda lo que no es, uh-huh, han sido transportados de otra dimensión. Han sido implantados en esta dimensión y suplantados por... Él fue llevado entonces a esta dimensión en que los virus no existen. Porque es que su ejemplo citaba es tan genial cuando él empieza a googlear, porque en Google ahora se le encuentra todo, aparentemente, ¿no? Menos la felicidad, cacho. Entonces... O sea, si buscas felicidad, seguro hay una definición. Cacho. Pero la definición nos da la felicidad, cacho. Entonces... Él busca y justamente si estaba este ejemplo, ¿no? Que no encuentra los Beatles y encuentra al Papa, Juan Pablo II. Y también eso hay que recalcar, después descubrimos que han desaparecido más cosas, ¿no? En esa realidad, desapareció, claro, Harry Potter, Oasis, tremenda banda. Y dice, tiene lógica. Si no existieron los Beatles, definitivamente no existe Oasis. Qué buena cosa la que citó. Mira, tengo un montón. Por ejemplo, ¿cómo recuerda usted el color de los ojos de Adolf Hitler? ¿De qué color eran los ojos de Adolf Hitler? No sabría decirle, porque muchas de las fotos que he visto eran en blanco y negro. Ahorita no sabría decirle. Bueno, yo lo recordaba a cafés. Y Adolf Hitler tiene los ojos azules. ¿Y los de Stalin tal vez no sabía? No, ese no sé si es parte del efecto Mandela. Pero, por ejemplo, la Mona Lisa, yeah, siempre ha sido caracterizada porque no, su sonrisa, su cara es neutra. No tiene sonrisa ni tristeza. Mona ni... Lisa, esa canción. Y ahora tiene una ligera sonrisa. Es que eso es la genialidad de DiCaprio, a decir, de Da Vinci. De DiCaprio. De Leonardo DiCaprio. Da Vinci dejó programando cosas en la Mona Lisa, ya, compañero. El paisaje de Marte. Dicen que lo que está atrás de la Mona Lisa es el paisaje de Mar. No. Por ejemplo, el personaje de Monopoly. Ya. ¿Usted recuerda alguna vez de haberlo visto con o sin monóculo? ¿El personaje de Monopoly? ¿Con monóculo? Pues no tiene monóculo y nunca ha tenido. Y yo también lo recuerdo con monóculo, compañero. ¿Con monóculo? Entonces estas cosas son como un poco espeluznantes. Por ejemplo, The Addams Family. Ahora está escrito con dos D's. Yo recuerdo que The Addams Family estaba escrito con una D. Se equivocaron en la ortografía. No, porque tú vas al registro de los episodios antiguos. Ajá. Estamos hablando de cuándo, de los 50, 60. Y tienen dos D's. Mira, es súper extraño, ¿no? Porque dices, ¿por qué recuerdo esto así? Es un producto de mi imaginación. Estoy condicionado a que me están diciendo esto y no lo puedo creer. Ajá. ¿O qué? Por ejemplo, el logo de Looney Tunes, yo recordaba que Tunes no era de tonadas, ajá, sino de dibujos, como de cartoons. Yeah. Pero resulta que es T-U-N-E-S, no es T-O-O-N-S. Buen punto. Por ejemplo, y están ahí. Otra cosa muy, muy, muy interesante es que el ratón Mickey Mouse, ¿ya?, no tiene tirantes. ¿Te lo acordabas con tirantes? No sé si yo me lo acordaba con tirantes. ¿Ves? A mi esposa le pasa lo mismo. Yo le decía, oye, yo siempre recordaba a Mickey Mouse con tirantes. Pues, ¿por qué tiene esos dos botones ahí? Porque tiene tirantes. Me dice, ¿no? Y en realidad nunca estaba, ha tenido tirantes. En realidad estaba desnudo Mickey Mouse. Al principio sí, pero tuvieron que ponerle ropa porque si no le iban a censurar. Pero entonces, caballero, para un poco volver a la película. Y después podemos seguir citando estos ejemplos, pero ¿cuáles otros de este efecto Mandela usted vio así en Yesterday? Aparte del efecto Mandela gigante. Bueno, está, ¿no?, está la Coca-Cola, ha desaparecido completamente y el personaje entra en unos momentos bastante bochornosos porque él pide una coca, ¿no? Le pide a la aeromoza, le pide coca y la aeromoza le mira como, ¿qué le pasa, señor? Y ahí pasa algo genial igual, en esto de las cosas que busca en Google. Él dice, no hay la Coca-Cola y pone Coca-Cola y sale coca y sale Pablo Escobar. Sí. O sea, tiene sus toques de humor muy buenos, igual, ¿no? Claro, entonces, digamos, yo entiendo que esta película está parte de este principio, ajá, de este fenómeno que se ha dado en estos últimos años, que partió del hecho, se llama Efecto Mandela, porque mucha gente recuerda que Mandela murió en prisión. No. Y no murió en prisión. Mandela salió de prisión y murió en su casa. Y fue pero yo, por ejemplo, recordaba que Mandela murió en prisión, por ejemplo. Ajá. Siempre tenía la idea de que murió en prisión. ¿Sabes? La cosa es que hablando, claro, creo que esto es muy interesante que cites y lo desarrolles, porque para mí el apagón en la peli era solo un elemento de guión, así que no sabemos del por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Bueno, o sea, el cuándo sí, ¿no? Pasa ese día, pero yo creo que eso es el elemento de guión que nos sirve para dar paso a la historia, ¿no? Por ejemplo, claro, en Pulp Fiction, ¿no? Tienes los personajes de estos que... John Travolta, etcétera, etcétera. No me acuerdo los nombres, perdón. De los personajes. Que están buscando esta maleta, ¿no? La famosa maleta. Y al final de cuentas, nunca acabamos de saber qué es la maleta, ¿no? Entonces, claro, es como que la... esta excusa para que la trama se desarrolle, ¿no? Entonces yo veía al apagón bastante así, como algo... ¡puc! Puesto ahí. Pero me gusta que haya desarrollado ese punto porque... le da un poquito más de importancia, ¿no? A este tema del apagón, que es lo que desencadena todo, ¿no? Esta realidad paralela que empieza a vivir Jack Malik, ¿no? En la que además que llega después de un accidente que pudo haber resultado trágico, ¿no? Él pierde, claro, los dientes y todo esto, pero es porque le pisa un bus, en realidad, claro, justo en el apagón. ¿No será eso que hace eso que él no pierda la memoria? Hay otra teoría que dice que cuando alguien muere y no debería morir, es transportado a otra dimensión, a otra realidad alterna, ¿no? Entonces hay también algunas cosas entre teorías que están ocultas en la película, de cosas que se dicen en realidad, que se dicen pero que no están demostradas en absoluto. Incluso hay mucha gente que explica los fenómenos del fenómeno Mandela, siempre digo Mandala, no sé por qué. Los mandalas son estos círculos, ¿no? Círculos igual que explican el origen de Dios y de la vida. Según, claro, estos hinduistas volados, ¿no? y claro, ¿no? Es este túnel, como el túnel de la vida, de alguna forma. Bueno, no quiero ahondar en lo del mandala, pero para mí tiene mucha relación las dos cosas. No sé cómo explicarlo, ni sé, pero eso me parece bastante mágico de esta peli, que topa un tema que es bastante extraño, bastante interesante, pero que no tiene una explicación lógica, digamos. Claro, es que ya ahorita para introducir la segunda parte y algo que quiero topar, creo que como le digo, esto que sucede, ese hecho bizarro que cambia la realidad, es una excusa, ¿no?, para tratar también otros temas que están presentes en la peli que a mí me gustaron mucho. Solo que esto lo veremos después de unos, ¿cómo se dice? Cortes comerciales. Por favor, cara. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacome. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el coro infantil Guaguas Cantores. Entradas a la venta, boletería del teatro y en muyplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudios, Salim de Sopropón y el Gobierno Provincial de Pichincha. Silencio, silencio, no más palabras, porque la alegría del silencio llega a Quito en tiempos de paz. Del 23 al 27 de octubre, el protagonista es el lenguaje del silencio, a través del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, con la participación de México, Chile, Colombia y el anfitrión Ecuador. Participa de talleres y muestras escénicas en la sala Demetrio Aguilera Manta de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, el sábado 26 a las 11:30 de la mañana y a las 7 de la noche. Y el domingo 27 a las 11:30 de la mañana y la última función a las 3 de la tarde. Visita nuestra página de Facebook, Alegría del Silencio, Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. O llámanos al 099-87-54-39-8. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta, justamente estaban oyendo la canción que les cité, Mirror Mirror de Blind Guardian, un pedacito de esa poderosa canción. Y estamos hablando, ¿no?, de Yesterday, esta película de Danny Boyle estrenada recientemente. Yesterday. En la cual Jack Malik se despierta en un mundo después de un apagón bizarro en el cual no existen los virus, ¿no? Entonces, el Carlangas nos estaba hablando de algo que está presente en la peli, ¿no?, que es el efecto Mandela. Efecto Mandela. Muy interesante. Sí. Y ya les va a seguir citando unos ejemplos, pero quiero que no se nos escapen algunos temas que quisiera tocar con usted de la peli, ¿no? Que me parecieron igual muy interesantes, que igual está ligado, creo, mucho al tema del recuerdo y del contexto en el que se den las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Jack Malik ya se empieza a volver popular, ¿no?, con sus con las canciones de los Beatles, que él solo recuerda, y ya lo empieza esta gran productora a querer lanzar como la nueva superestrella de la música, ¿no? Y una escena que a mí me encantó es cuando están escogiendo las fotos, ¿ya? Entonces Jack Malik les había propuesto todas las fotos que eran de los Beatles, como el cruce, el famosísimo cruce en ese paso peatonal. Usted sabe el nombre de la calle, yo en mi ignorancia. Abbey Road. Entonces, él les había propuesto un montón de fotos que eran propias de las portadas de los Beatles, ¿no? Y lo genial es que en eso estos promotores le empiezan a decir, oye, estaban muy buenas, interesantes, pero no, ya no, o sea, nosotros tenemos otras propuestas que van a encajar más con tu propuesta, ¿sí? Y siendo que eran las mismas canciones. Entonces, ahí algo que a mí me pareció muy interesante era cómo a veces igual el criterio artístico puede ser muy relativo, y como, por ejemplo, detrás de una obra de arte es muy importante el contexto en el que se dio, su historia, todo lo que hay detrás de esa imagen, no, todo lo que le simbolizó imagen en ese entonces, y con el paso del tiempo cómo esa foto adquirió toda la leyenda que tiene, pero igual no por este paso del tiempo, ¿no? Y cómo los Beatles cada vez se volvieron más leyenda, ¿no? Entonces, no es necesariamente, por ejemplo, en una obra de arte, lo que solo la obra en sí vale, ¿no? Pero es todo lo que está a su alrededor, todo el significado que la gente le puede dar, ¿no? Todo lo que eso te puede atraer de recuerdos, ¿no? Eso también le da aún más valor, ¿no? Me imagino un gran fan de los Beatles ver esta imagen también le puede traer increíbles recuerdos que le dieron de las vivencias que les dieron esas canciones, ¿no? Entonces ahí me pareció interesante eso, ¿no? Que detrás de una obra también está todo lo que había a su alrededor, ¿no? Y eso, ese punto me gustó mucho, o sea, de la peli. No sé usted qué le pareció esa escena, pero yo creo que ahí había un mensaje muy claro, ¿no? Sí, bueno, creo que incluso, bueno, tiene el mayor... Tiene un equipo de marqueteros gigantescos, ¿no? Claro. Entonces es completamente lógico que si el artista llega con la propuesta más... o sea, la de los Beatles, que es una gran propuesta, y es aceptada, el trabajo de los marqueteros no serviría para nada. Claro. Totalmente, totalmente. Entonces va a ser rechazado sí o sí. Totalmente. Como un tip ahí, lanzó un dardo, ¿no? Ajá. Al que le llegue, porque digamos, puede ser una genial idea que es rechazada por el contexto en el que está lanzada. Claro. Recordemos que los Beatles, antes de zafárseles la teja y de tener esta conversación con Bob Dylan, antes de que Bob Dylan entrara en la vida de los Beatles, eran una boys band. Yeah. Eran Tu Cualquier en Cinco, Backstreet Boys. Y claro, y sus canciones. No me acuerdo, no era muy fan de Beatles. Bueno, perdón, por favor, es mi cantante frustrado. Sí, la cosa es que claro, ellos cantaban como She Loves You, yeah, yeah, yeah. Y todos estos temas así como que muy, muy, muy poperos para la época, ¿no? Yeah. Y muy de I wanna hold your hand. Y todas estas canciones de los Beatles que todos recordamos. Más, después de esta época, cuando Bob Dylan llegó a sus vidas, les dijo, hermanos, dejen de cantar banalidades, ustedes son el centro de la atención del mundo, empiecen a hablar de las cosas que pasan, loco, hay hambre en África, ¿qué pasa aquí? La gente se está robando el dinero, se burlan de ustedes en sus caras. Ustedes pueden hacer el cambio, yo creo que ustedes son unos buenos muchachos, pero no están mirando la realidad. ¿Por qué no cantan letras con contenido? Y cuando los Beatles decidieron hacer esto, ellos ya eran una eminencia en el mundo de la música, digamos. Yeah. Entonces ahí no había un marquetero que les pueda decir, no, esa no es la portada. Mm. Probablemente fue un marquetero brillante el que se le ocurrió la idea, pero yo creo que tuvo mucho más que ver con sus decisiones personales, ¿no? Por eso es que... Tenían el chance de darse la libertad de ellos crearlo, ¿no? Por esto es que igual yo ya... Porque yo nunca he sido... muy conocedor del tema de los Beatles, no he sido fan de los Beatles, no porque no me gusten, pero simplemente porque no, nunca me interesó su música, no, sin, obviamente sin quitarle nada, no soy nadie para quitarle algo, pero justamente cuando me he ido enterando ahorita que vi la peli, de las cosas que sabía así de pasada, ¿no? Un poco por una cultura general medio floja sobre ellos, pero oía esto, ¿no? Que tenían varias, que ellos tuvieron muchas etapas musicales, ¿no? Correcto. No se quedaron como encasillados en su género, ¿no? O sea, en una etapa muy específica de su música, ¿no? Fueron transitando bastante, de lo que entiendo, ¿no? Fueron bastante aventureros, eso es bastante importante, ¿no? Porque ellos crearon con cada movimiento en su etapa, llamémoslo así. Ellos generaban olas gigantes que transformaban la música a nivel mundial. Claro. Porque estaban experimentando con la música. Entonces, digamos, eso es muy importante en cuanto a la honestidad con tu arte, digamos, ¿no? Y con tu expresión. Por eso marcaron tantas generaciones, ¿no? Me imagino, o sea... Creo que igual fueron muy consecuentes con la experimentación, digamos. Viajaron por todo el mundo buscando nuevas expresiones. Sí, yo durante muchos años fui bastante reacio a los Beatles, ¿no? Porque uno de mis géneros favoritos es el punk rock y pensaba que los Beatles eran ñoños y anticuados, ¿no? En mi adolescencia. Con su peinadito. Hasta que me di cuenta de que toda la música que escuchaba era los Beatles. Y más o menos, pues me fui como despertando y dándome cuenta de que nunca te puedes pelear con los clásicos. Los que llegan a ser clásicos... Es por algo. Llegan a ser clásicos por algo. Es como decir que Shakespeare es una porquería. Yeah. No puedes decir Shakespeare apesta. No me vengas aquí a citar a Shakespeare porque Shakespeare es un papanatas. No existe. No puedes porque todo es Shakespeare, digamos. Entonces en la música De alguna manera pasa lo mismo, ¿no? Y en el cine, ¿no? En la música, o sea, pop, sobre todo. En el cine hay pelis que son tan emblema de la historia del cine que hasta si no es tu género, pero todo estudiante de cine debe verlas. Claro, están los clásicos del cine también. Está Buñuel. No se olvide de la frase que a veces la digo al revés, yo. Maybe not today, maybe not tomorrow, but we're still here. No, but soon, but soon and for the rest of your life. No sabía esa frase, lo siento. Y una vez la dije al revés, qué vergüenza, en el programa mismo hace unos años. Bueno, hace unos años, o sea, hace cuando empezaba la mantequilla aquí. Anteayer. Bueno, pero es interesante. Yo lloré mucho en esta película, déjeme decirle, porque es una bonita historia de amor. Es una bonita historia de amor, que en la cual me identifico mucho, ¿no? En algún momento de mi vida, esto que te está diciendo, hola, estoy aquí, soy yo, y es esa chica, ¿no? Que siempre estuvo ahí y que nunca le paraste bola. El personaje de la chica es muy importante. Es muy, muy porque importante, claro que sí. Ella es la única que lo lleva, ¿no? Y ¿sabes qué? Es un personaje que acompaña en su aventura. Al principio puedes decir, es como que el típico amor paralelo, la historia paralela de amor en la peli, en la trama principal, ¿no? Sí. Pero después, la chica da un giro muy interesante, porque en una ya, él ya está, Jack Malik, como que en el auge, ¿no? Por estas canciones que le han dado una gran popularidad. Y ella le pone contra la pared, porque le dice, figurativamente, ¿no? Porque le dice, él quiere intentar algo con ella, ¿no? Pero ella le dice, no, ya te vas a ir a tus conciertos y tuviste toda una vida desde nuestra niñez para hacer algo. Para que tomes acción. ¡Háblale! Entonces, dile algo, por Dios. No le des likes en Facebook, sé hombre y háblale en persona. Invítale un café, regálale una rosa. Eso. Llévala al cine. Sé anticuado. Oye, es bastante cinematográfico lo que estás diciendo. Es lo más cinematográfico porque es como ponerte un ejemplo, no sé, el está la persona ahí, el asesino está atrás y la gente en el público está diciendo, está atrás tuyo, ajá, ¿no? Entonces, esta tensión de que tú sabes que a él le gusta a ella, ajá, y sabes que ella se muere por él, pero el man no se da cuenta porque tiene un montón de cosas atravesadas, precisamente los Beatles, y tiene este personaje que siempre le está recordando. Que dice, ¿y ustedes ya se acostaron, ya se besaron, ya pasó algo? Y no, y él no quiere ver, ¿no? Entonces genera esta tensión también a mí como espectador, por lo menos hablo personalmente, de ahí está, y es guapa, maldita sea, es linda, es buena gente, haz algo, ¿no? Y eso no pasa hasta ese momento, ¿no? Que ella lo pone contra la pared porque él dice, ya, quiero estar contigo, y él dice, ya, no te vayas a la grabación tal. ¿Y estamos o arruinándole la película a nuestros espectadores? ¿O es mi idea? No. Porque, harto no, spoiler no, alert aquí. Pero es para darles pistas, para que les dé ganas, cacho. Bueno, entonces, ella le dice, no, tú no te vas a la gira, si quédate ahorita conmigo y demuéstramelo. Entonces le pone tremendo reto, porque él ya está como que ganándose una fama brutal, está volviéndose la nueva estrella, y ella le dice, a ver, ahora demuéstrame, ya que tuviste toda una vida para no darme esa rosa, ¿cacho? Ahora. Quédate aquí, entonces, y no te vayas de gira. Ese personaje a mí, en ese momento dio un giro muy importante y se salió un poco del clásico, digamos, personaje de la historia de amor paralelo, ¿no? Que es el amor que siempre estuvo ahí, que le esperaste el final y de ahí se van contentos, ¿no? Ahí creo que marcó algo, un giro al aj. Es bastante cliché la historia, ¿no? En general, me parece a mí, no sé qué piensas tú. Porque es una historia que ya la hemos visto de alguna manera. Da la sensación de ya haber visto esta película antes. Sí, o sea, digamos, en muchas cosas, ¿no? Solo que creo que el mensaje que, si oyen tal vez de fondo, hay el concierto de un mijo aquí en la Casa de la Cultura, entonces por eso han de ir una Sí, música. Por eso me demoré en llegar, porque no había dónde dejar. Vi bastantes damiselas haciendo fila, creo que es un mijo bastante guapo. No sé, y habría que preguntarles a las chicas. Sí, porque estaban felices, habían fotos de un galán ahí. Ya. Bien, bien. Entonces, ¿qué le iba diciendo? Este tema. Sí, o sea, sobre todo yo creo que hay un mensaje en la peli que probablemente ya se contó en otras pelis, pero para mí, ¿cuál era? Que lo importante, porque él empieza a cantar estas canciones de los Beatles y se vuelve la estrella, ¿no? Pero yo creo que el mensaje que yo vi en el fondo es que después aprendemos que la cosa no iba de él en sí. Él no era, la cosa no iba de Jack Malik. la cosa iba de transmitir ese mensaje, que esa música tan valiosa, que lo que muchas canciones decían, que me imagino que son mensajes muy importantes o constructivos, no se pierdan, o sea, que él haga función de mensajero, o sea, de transmitir, ¿no? Que no iba de él, entonces eso me pareció un mensaje muy bonito, ¿no? Que creo que en la vida muchas veces nos olvidamos que no necesariamente nosotros somos los protagonistas, ¿no? Pero podemos ayudar al resto dando un mensaje, ¿no? Un mensaje que llegue a las vidas, de amor, constructivo, etcétera, etcétera. Transmitir, ¿no? Cosas que otras personas ya pensaron en el pasado y nosotros mantener vivo eso, ¿no? Entonces, yo sentí un poco eso en la peli, un poco ese mensaje. Pero que luego la responsabilidad de hacerlo, ajá. Uno. Dos, sabemos que no le gusta hacerlo. Y es a través de la actuación. Porque él, siendo un personaje confundido, ajá, transmite esta sensación de querer pero no querer, ajá, ¿no? Porque él tiene sus canciones en un principio. Sí. Él tiene sus canciones y él quiere ser famoso y rico. Él quiere pegar en el mundo y quiere ser una gran estrella de la música pop. Claro. Y se le da. Se le da esta oportunidad de hacerlo, pero no son sus canciones. Y es interesante cómo se siente durante toda la película ese malestar. Claro. Se lo ve a él, porque él no lo manifiesta, sino hasta cierto punto. Ajá. Y él debe atravesar también lo que significa ser los Beatles, que eso es algo bastante interesante, ¿no? Y que saliendo del cliché y del estereotipo que nos muestran lo que es ser una gran estrella, ¿no? Cuando uno ve a Miley Cyrus, por decirte, y su estilo de vida maravilloso, nunca sabe lo que está detrás de todo eso. Claro. En esta peli se habla un poco más de qué hay detrás de eso y de cómo reacciona este personaje frente a eso. Versus su relación con esta mujer que lo estuvo acompañando siendo su manager. Débora, No. Ella es el, claro. La rubia. Sí. Ella es, yo me refería a su primera. Ah, claro, no. Claro. Manager, que es la mujer que de la que él está enamorado. Es que creo que igual este personaje siempre, ya que estamos hablando que está en este mundo, y cómo te va mostrando cómo es realmente la presión que estos artistas sufren. Tienes esta imagen de esta productora que creo que plasma muy bien cómo es ese mercado, ¿no? Que le vuelve al artista un producto más. Y hasta la productora tenía frases a veces súper un poco más explícitas, como que en nombre del dinero no te vayas o algo así era, ¿no? ¿Te acuerdas que dicen? Claro, ella siempre entonces, manifiesta que su principal hay una denuncia eso, o sea, completamente. Ella, su principal objetivo en la vida es tener mucho dinero y tener muchas propiedades y casas bonitas y vestidos, ajá, lindos y ser muy millonaria. Pues ahí hay una, o sea, es muy bueno ese personaje, plasma una crítica, ¿no? Sí, definitivamente, lo dice directa y frontalmente. Quiero que grabes un disco para comprarme una nueva casa en Florida, alguna cosa. Sí. Necesito una casa en Barcelona, así que vas a grabar un disco y yo me voy a quedar con el 90% de las ganancias. Y tú vas a ser famoso. Algo así le dice, ¿no? Uh-huh. Es interesante que sea tratado tan crudamente el tema del productor. Sí. Porque lo dice de frente y sin tapujos lo que es exactamente, uh-huh, un productor. Uh-huh. Y en la personalidad de ella encuentra un camino para hacerlo. Uh-huh. Ella le dice, ella es el tipo de persona que dice las cosas sin tapujos y de frente. Uh-huh. Es muy interesante ese personaje. Con todo, ya veo, o sea, creo que esta peli en sí, digamos, es un guión clásico y todo eso, pero creo que tiene muchas, muchas cosas. No sé usted, por ejemplo, qué le pareció. A mí una escena que realmente me tocó así en el corazón fue esta escena. Chuta. Spoiler alert. Ya los que nos escuchan y no quieren spoilearse una escena muy importante del final, dejen de hacerlo durante unos 5 minutos. No, no spoiler desde eso. No, es que tengo que contarlo, no, porque es importante. Entonces, spoiler alert, que nos dejen de oír, ¿ya? Los que ya vieron pueden oír. Es esta escena del final que él va, le dicen, oye, anda a ver esta casa, ¿no? Y él va a una casa en la playita y ¿con quién se encuentra? No les vas a decir, en serio les vas a decir. Pero, se ya les advertí, el que no quiere, el que no quiere saberlo, deje de oírnos. Yo lloré. Se encuentra con John Lennon, porque en esta realidad, ya que no existieron los Beatles, John Lennon está vivo. ¿Y por qué le digo que a mí me causó emotividad esta escena? Yo, como le dije al principio, no he sido fan de los Beatles, no he sido seguidor, no me considero un conocedor de ellos. Pero me hizo acordar de todas estas celebridades, de todos estos artistas que muchas veces que tenían un potencial enorme, que murieron prematuramente. Y me llegó realmente así al corazón, porque, por ejemplo, me acordé de casos como Kurt Cobain, o tantos otros de este famoso Club de los 27, ¿no? Que eran personas realmente con talentos extraordinarios. Jim Morrison. Tantos, ¿no? Y en ese rato me pregunté, claro, ¿no? Y ahí era el caso de John Lennon. ¿Qué hubiera sido si, no? ¿Qué hubiera sido si... si no hubiera muerto John? Hubieran tomado otras decisiones. Si capaz del medio en el que estuvieron no les condicionó a muchas decisiones. Ojo, con esto no quiero de ahí como que satanizar la fama, ¿no? Como que decir, ah, es el medio que les mató, ¿no? Yo creo que fueron muchas cosas, entre las cuales tal vez un mal manejo de esa fama, o no sé, muchas presiones. Entonces, ahí me hizo realmente, o sea, pensar, ¿no? ¿Qué hubiera sido si, qué sé yo, si un Kurt Cobain no había, habría tomado ciertas decisiones diferentes, ¿no? Que no le hubieran llevado al punto que lo llevaron para cometer el suicidio, ¿no? Entonces, verlo ahí a este John Lennon que sí había vivido su vida, había vivido una vida tranquila, se había enamorado. Ahí te pone como que un perro. Tenía un perro. Tenía un perro y era alguien feliz. Cruzó los siete mares. Cruzó los siete mares. Vivió mucho. Es hermoso cómo cuenta todo lo que vivió. Es muy emotivo. Entonces te pone una balanza. O sea, claro, en una realidad él fue tremendo cantante. Alguien que es una leyenda. Y está muerto. ¿Ya? En la peli. Le pregunta. En la peli. ¿Y tuviste éxito en la vida? Ajá. Y él dice, ¿éxito en la vida? ¿Qué es éxito en la vida? O sea, ahí te pones pensando, ¿qué realmente? Eres millonario, eres famoso. Ajá. No, eso no, para mí no es éxito. Sí, exacto, ahí te pones esa pregunta, que ahí se ve que la peli tiene un mensaje fuerte, ¿qué es realmente el éxito en la vida? ¿No? Porque como te decía, en una realidad él está muerto, en esa realidad vivió. No necesariamente fue la estrella grande de los Beatles, pero estaba vivo, se había enamorado, estaba viviendo una vejez tranquila. Entonces, esa es una interrogante que te y pone despierta muy... despierta a Malik. ¿Qué? ¿Cómo? Despertó a Malik. Malik se dio cuenta de, en realidad, qué es lo importante de la vida. Es muy exacto. Bueno, entonces, muy bueno. Entonces, ya ve, conversando vemos que esta peli realmente tiene muchas... un mensaje, si la vemos ahí a fondo, tiene mensaje, tiene muchas interrogantes. Y creo que se muestra una vez más... la capacidad de este director a llegar al corazón de la gente, ¿no? Sí, usted está... ¿Usted conoce la filmografía de... Un poco. De Danny Boyle. He visto algunas, ¿no? Y las cité al principio. Bueno, yo llegué tarde. Pues. No se preocupe. Pero las cité al principio, sobre todo en el tema... Algunas grandes pelis, por ejemplo, que él dirigió 127 horas, Land of Millionaire, escritor de Love Actually... Y se ve como que el toque de él, ¿no? Se ve este toque un poco a veces melancólico, medio agridulce, ¿no? Que también hay en Love Actually. Tiene cosas súper fuertes también, y, ¿no? Como ajá. Y que también tocan temas muy sensibles. La drogadicción en Trainspotting. Uh-huh. Y, perdón, se me está escapando esto. El tema de los zombies, el tema del otro, el tema del ajeno. En 27 días después... Con Sandra Bullock, ¿no? Esto es sobre... Es que Sandra Bullock es 28 días después. 28 días después. Ah, y una 27 días después. No, es de ser salido, perdón, yo me equivoqué. Pero no es con Sandra Bullock. No estoy hay una con seguro. Sandra Bullock que es Bullock? Unos días después. Ah, es que hay otro que es 28 meses después, creo, una cosa así. Hay una secuela, pero esa no es dirigida por Danny Boyle. Pero también el tema de los zombies, cuando es bien tratado, no desde el punto de vista... del monstruo come sesos, sino del punto de vista del otro. Ajá. Como lo hizo George Romero. Yeah. en el que se toca el tema de la otredad. Ajá. También está bien tocado en la película de Danny Boyle, que, o sea, lo que nos dice que él sí entiende el mensaje detrás de los zombies. Uh-huh. Y lo moderniza, ¿no? Uh-huh. A su tiempo. Para mí es un director bastante interesante. Ha topado bastantes rangos de género, digamos, y está bueno que si no lo conocen, le echen un vistazo a sus películas. ¿Sí? Que todas valen la pena. Sí, totalmente, mi estimado. Quiero que vaya pensando su nota. Yo voy a dar un par de noticias cinematográficas y quiero... Correcto. Que hasta eso piense su nota. Y justamente, ¿no? Lo que citábamos, ¿cuánto nos queda de vencillo? Ah, ya, perfecto. 2 minutos doy noticias y el último minuto usted cierra con su nota. ¿Qué le parece? Me parece magnífico, compañero. Entonces, por ejemplo, es de lo que decíamos. Estrenó el tráiler de Star Wars The Rise of Skywalker y yo pienso que va a ser terrible. Terrible porque no vi la 8, a mí la 7. Yo no soy igual, no soy gran conocedor de Star Wars, no soy gran fan. Las he visto la mayoría, pero la 7 me pareció, en mi humilde criterio, bastante mal escrita, que retomaba la misma historia de otra forma y no creo que no se arriesgaron por este apuro de Disney de sacar rápido y de recuperar el platanal que se había gastado. Creo que se apuraron mucho en escribirla. Leía yo noticias que le apuraban a J.J. Abrams, que fue el que dirigió la 7, para que esté listo el guión. Y la 8 creo que no, la 8 fue este otro, que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ya la 8 no la vi porque realmente no me llamó la atención. Y eso que yo no suelo ser muy hater hacia las pelis. Entonces ya la 9 no sé si la... Rogue One sí, y Rogue One me pareció muy buena. Y vio Han Solo. Han Solo me pareció terrible. El único bueno era que estaba Khaleesi con cabello oscuro. Khaleesi con cabello oscuro. Y hablando de Khaleesi, va a salir igual, ya se ya mismo se estrena aquí en el país. Terminator Dark Fate. ¿Por qué digo hablando de Khaleesi? Porque ella en la anterior Khaleesi salió. Pero este es un otro remake de Terminator, no sé, o sea, como ahora Hollywood se ha quedado sin ideas, y a mí me encanta Hollywood, pero me enerva porque están recicla y recicla. Y ya es Terminator 6 y otra vez está Arnold Schwarzenegger, y creo que es otro bucle temporal raro ahí que demuestra que justamente en Hollywood hacen falta ideas nuevas. Y que las haya, porque guionistas muy buenos los hay por todo el mundo, pero volverle a ver a Arnold Schwarzenegger ahí, que bueno, ya en esto ya muy en lo personal no me simpatiza, cacho. De chiquito me agradaba mucho, pero ya no me simpatiza. Me parece que ya no sería raro que saquen 7, 8, 9 como hacen con Fast and Furious. Pero creo que ya hay. Claro, con Fast and Furious, sí. No, de Terminator, creo que hay por lo menos las 8 películas. Y, ¿cuántas hay? ¿6? Y lo que te decía, ¿te acuerdas? Con el estreno de Matrix 4, no me gusta que vayan a estrenar una cuarta de Matrix, porque creo que la saga tenía que quedar ahí. Creo que ahora falta dejar las sagas ahí, dejarlas tranquilas. O sea, pero bueno, entonces esa era mi sección noticias, ataque a Hollywood, aunque amo Hollywood, no me considero un anti-Hollywood. Pero en esos aspectos faltan las ideas, creo. Caballero, por favor, entonces, si quiere agregar algo a lo que he dicho, y por favor su nota, le ruego para Yesterday. Bueno, Yesterday es una película, como hemos dicho, bastante interesante, pero en mi opinión llega a ser bastante... O sea, hay momentos que llegan a ser como empalagosos para mí, yeah. para mi gusto, demasiado dulce, demasiado demasiado azúcar, entonces como que me sale un poco de caries por ahí, es como que oye, tranquilízate un poco, hermano, que esto está demasiado pegajoso, así que no le puedo dar yo un 10 hay un poco a de esta miel, bonita. Hay un poco de diálogo en tu miel, serio. Hay un poco de diálogo en tu piel, sí. Por esa razón, no le podría dar un 10 a la película. Le daría un 3. ¿Un 3? No, mentira. Como el pizzero, un 3. Un 3. No, le vamos a dar un 3. No, le vamos a dar un 6, 7. 7, démosle un 7. Ah, está correcta. ¿Sabe qué otra se puede decir? Hay un poco de película en tu diabetes. Bueno, ya voy a cerrar con mi nota. Yo le pondré... Porque ahorita la hablamos y encontré aún más mensaje que es muy bueno. Yo le pongo un 7.5 sobre 10. Y la recomiendo. Y una última pregunta para usted. Dígame. ¿Alguna vez usted se dio cuenta de que Popeye tiene un ancla en cada brazo? No la tiene. ¿O sí? Tiene un ancla en cada brazo. Yo pensé que solo tenía uno. Resulta que tiene dos anclas. Con ese último efecto Mandela que hoy lo ha vuelto aún más interesante en nuestro programa, le agradezco a don Carlangas. Disculpe si le corto, pero ya el adriancillo creo que me quiere cortar la cabeza. Señores, se nos acabó el tiempo. Esto fue La Mantequilla de Tucanguí, Radio CC 940M. No tenemos Twitter, no tenemos Snapchat, no tenemos Instagram, porque esas cosas son de Satanás. Les agradecemos por habernos escuchado. Y Dios mediante, nos oímos el próximo jueves. Gracias, Carlangas. Hasta luego.